se molestaba la vecindad. Mi motor se fue deteriorando y ya no quiso más caminar. De esos que llaman hijos de Dios, me dijo Cristo es especialista, nada imposible es para él. A los motores que no caminan, con su experiencia los echa a andar. Me dijo Cristo es profesional, es un mecánico general. Aprieta tornillos, te arregla las puertas, te hace balanceo, te hace alineación, te cambia el aceite, te cambia las llantas, te anilla, te pinta y te hace overhaul. Aprieta tornillos, te arregla las puertas, te hace balanceo, te hace alineación, te cambia el aceite, te cambia las llantas, te anilla, te pinta y te hace overhaul. Tirando, tirando, soltando buena música, soltando buenas mezclas, tíralo más y más. Mira que tú eres mi estrella, mi noche y mi día. noche.